puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Aportemos para que la evangelización llegue a El Salvador y el mundo a través de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Puede hacerlo en la página web donaciones.elim.org.sv y a la cuenta corriente del Banco Agrícola número 01-30-00-05-65-0. Misión Cristiana Elim presenta su programa Voz de Restauración. Bien, leemos, hermanos, Filipenses capítulo número 1 y vamos a leer del versículo número 12 hasta el versículo número 18. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido